vale que me quiten lo bailado, que nadie llore, hacéis una jam y le hagáis un buen sarao. Alegría por todo lo alto, esparrame por todos los lados. El tristezo no devuelve lo que la muerte se ha llevado. Podría pasarme horas y horas contándoos anécdotas acerca de quién soy, de lo que he hecho por el hip hop, pero lejos de ser pretencioso y de ponerme en plan pesado, quisiera decirle al mundo que si de algo el pecado ha consistido, consiste y hasta que muera consistirá en descuidar mi persona, siendo para mí más primordial hacer hip hop, sentir hip hop, vivir hip hop, ser hip hop, por encima de cualquier cosa que me pudiese plantear. No sé, podéis pensar que me he extralimitado, que no debería tomarme a pecho lo de ser un soldado. Quiero ir a muerte por el hip hop, está muy bien, pero el resultado no logrará contrarrestar ni compensar que el teclado cambie en algo, como mínimo aunque sea en que la gente corriente se mentalice y comprende y vea lo que respondo si por ejemplo don Ernesto Guevara hubiera pensado igual y no hubiera luchado para un Cuba estaría Batista y el sentimiento de revolución ya sería apaciguado y sonado en algún rincón. O si Bob Marley no hubiera escrito canciones de redención, seguramente más un hermano se cantaría en el cara al sol. Grave error es dejar pasar lo que no vuelve más y no luchar con toda la fuerza por lo que amas. Si tienes un sueño, agárralo fuerte y ten seguro que conseguir unas cosas de suerte, si no de trabajo te lo aseguro. No compito con nadie, compito conmigo, compito por ser mejor de lo que fue ayer, de lo que soy hoy, amigo. Esta es mi razón de ser, hip hop y hacer graffiti rap, alcanzando mi top. Yo no compito con nadie, compito conmigo, compito por ser mejor de lo que fue ayer, de lo que soy hoy. Esta es mi razón de ser, hip hop y hacer graffiti rap, superando mi top. Sí, ya sé que ya no tengo 20 años, que hace mucho, mucho tiempo que ya no soy aquel joven extraño, pero nada ni nadie podrá cambiar que sigue sintiendo añoranza por aquellos maravillosos años de salvaje andanza, los que la gran necesidad, incluso más que fumar hash, consistía en robar pintura para poco más tarde descargar litros de tinta y cultura escribiendo mi tag sobre vagones de metro, Renfe, autobuses, camiones. Lo más importante por escritor, sin duda alguna, dejarse ver haciendo que el nombre de guerra en mi sitio se pueda leer, destrozar la ciudad, disipando marginalidad, toreando a cívicos que creen ser la autoridad. Recuerdo siendo un crío ya era tan radical que no dirigía palabra alguna quien no fuera del percal. Prácticamente vivía en las vías, túneles y las cocheras. Para mí lo cotidiano, habitual y más normal, como digo, era levantarme de buena mañana, ir a robar pintura, repatearme la puta city de punta a punta y cabo a rabo. Raro era el día que no desvalijara alguna tienda y me sacara 30 botes en una contienda. La tonta, la 23, la cadena, los siglos, el Corte Inglés, de Badalona hasta la otra punta de Barcelona, el Hospitalet. Dada las circunstancias que mi barrio es San Andrés, si hubiera de todo vetado, más bien puesto del revés. No compito con nadie, compito conmigo, compito por ser mejor de lo que fue ayer, de lo que soy hoy, amigo. Esta es mi razón de ser, hip hop y hacer graffiti rap, alcanzando mi top. No compito con nadie, compito conmigo, compito por ser mejor de lo que fue ayer, de lo que soy hoy, amigo. Esta es mi razón de ser, hip hop y hacer graffiti rap, superando mi top. Sí. Resistencia máxima en las calles, sí. La F, la R, la E, la E, la H, la A, la L, la D. Es Freehan, es Freehan. La F, la R, la E, la E, la H, la A, la N, la D. Es Freehan, es Freehan.